Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos un programa muy especial, ya que recordaremos la hermosa canción Peregrina a 100 años de su creación. Esta emisión será única, ya que escucharemos diferentes versiones de Peregrina con cantantes como José Moriche, el dueto Medizalas, Jorge Negrete y el trío Calaveras, René Cabel, los violines de Villa Fontana, la orquesta de Carlos Campos, la orquesta de Ángel Chino Flores, así como artistas de la península de Yucatán como Nicolás Urselay, Los Caminantes y la Rondalla Yucateca. Al principio escucharon la versión de José Mojica grabada en 1925. Les tenemos dos más. Celebrando los 100 años de la creación de la canción yucateca Peregrina. Purpurino y radiante cabellera, como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, y la nieve virginal, y veniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte, dan sus sinos y te ven. Y las flores de néctar y has perfumado te acarician y te besan en los labios y en la piel. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus sinos y te ven. Y las flores de néctar y has perfumado te acarician y te besan en los labios y en la piel. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de semblante encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de semblante encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. Escucharon la canción Peregrina de Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín en las versiones del tenor español José Moriche de los años 20 para el sello Vocalión, así como con el dueto Medizalas para la marca Víctor, dos de las versiones más antiguas de este hermoso tema. Con base en el diccionario de la canción popular de Yucatán del maestro Luis Pérez Sabido, información proporcionada por nuestro colaborador Marco Antonio Versunza León, Peregrina es una canción emblemática de la trova yucateca. Fue compuesta por Ricardo Palmerín sobre un poema de Luis Rosado Vega en febrero de 1923. Su historia forma parte del anecdotario de la canción yucateca. Comencemos hablando del autor de la letra, Luis Rosado Vega, nacido en Chemax, Yucatán, el 21 de junio de 1873 y fallecido en Mérida el 31 de octubre de 1958. Fue un célebre poeta. A los 12 años escribe su primer poema. Compuso la letra de grandes éxitos de la trova yucateca como Tú eres la rosa, con Amílcar, Cetina, Flores de Mayo, Xcocolché, Las golondrinas yucatecas, Peregrina, Mi guitarra y mi tierra, estas con música de Ricardo Palmerín. Guti Cárdenas le musicalizó tres temas. Sus restos mortales reposan en el monumento a los creadores de la canción yucateca. Su busto en bronce, junto con los de otros poetas y compositores, engalanan el escenario de serenatas del Parque de Santa Lucía. Sigamos escuchando más versiones de la canción Peregrina. Ecos de la memoria. Así pues. Así pues, mis queridos amigos cubanos, yo me voy mañana para mi tierra. Regreso mañana. Después de estos maravillosos tres días que he pasado aquí, que son insuficientes desde luego, regreso a mi tierra mañana por la tarde y me vuelvo a llevar el perfume y el recuerdo de todos ustedes y ojalá que muy pronto pueda yo volver aquí otra vez a pasarme, pues, siquiera unos 2 meses, ¿no? Siquiera un par de meses, volver a vivir esta tranquilidad, esta alegría, esta vida inefable que he vivido en Cuba siempre. Y simbólicamente envío a todos ustedes un abrazo y hasta la vista. Claros y divinos, mi mejilla encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal, y viniste a refugiarte en mis palmares. Bajo el cielo de mi tierra, tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven. Nectarios perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de celebrando los 100 años de la creación de la canción yucateca Peregrina. Thank you. Disfrutaron de la canción Peregrina con Jorge Negrete y el trío Calaveras, grabada en La Habana en los años 40, así como una versión en danzón con la orquesta de Carlos Campos. Hablemos un poco de la historia de esta canción. Cuenta Rosado Vega, quien fue director del Museo Arqueológico del Estado durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que en 1923, la periodista norteamericana Alma Reed, atraída por la transformación social que Carrillo Puerto realiza en el Estado, lo entrevista. Reed había llegado a Mérida para documentar los trabajos de exploración de un instituto estadounidense en la zona arqueológica de Chichen Itza. El gobernador la invita a la velada de la Liga Central que se efectúa el lunes 19 de febrero en la Casa del Pueblo y después del evento a cenar un chocolomo yucateco en la casa del maestro Filiberto Romero, director del Conservatorio de Música. Al término de la velada, el gobernador, la periodista y el poeta Rosado Vega abordan un automóvil con destino a la cena. Sigamos con más versiones de este hermoso poema de amor. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol. Labios purpurinos y radiante cabellera, como el sol. Abetos y la nieve, y la nieve virginal, y viniste a refugiarte a mis palmares bajo el cielo de mi tierra. De mi tierra tropical, las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven. Nectarios perfumados te acarician en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi sierra, semblante encantador, no te olvides de mi amor, jamás te olvides, no te olvides de mi tierra, tropical, no te olvides, peregrina, no te olvides de mí. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Peregrina, en la versión de Los Caminantes, así como en piano por Fernando Z. Maldonado, bajo el seudónimo de Fred MacDonald, fue lo que escucharon en el segmento musical pasado. Por una de las entrevistas que le hacen a Rosado Vega sobre el tema, se sabe lo siguiente. Con el aguacero de la tarde, la tierra había abierto sus entrañas y despedía de ella ese grato y sugestivo olor de la tierra húmeda. La vegetación que tupía en los solares regocijaba por las aguas que la habían lavado. También hacía fluir el perfume de las florecillas silvestres, las más de los retoños de las hojas, y Alma dilató el pecho como para absorber a pleno pulmón aquellas fragancias y dijo: ¡qué bien huele! Le salía al paso con una frase simplemente galante: todo huele bien porque usted pasa. Tierra y flores quisieran besarla y por eso llegan con sus perfumes. Dijo Felipe al instante: eso se lo vas a decir en verso. Contesté: se lo diré en una canción. Y Alma rió argentinamente. Al día siguiente, el notable trovador y compositor Ricardo Palmerín, coautor de cabecera de Rosado Vega, recibe los versos y la musicaliza de inmediato. Así nace Peregrina, tema que enmarca el trágico romance de la periodista norteamericana con el gobernante Carrillo Puerto. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellero como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, la nieve virgina, y viniste a refugiarte en mis palomares, bajo el cielo de mi tierra tropical. Las canoras avecillas de mis prados por cantarte dan sus trinos si te ven, y las flores de nectarios perfumados acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palomares y mi sierra, peregrino del semblante encanetado, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides. Celebrando los 100 años de la creación de la canción yucateca Peregrina. Disfrutaron de la canción peregrina con el Caruso del Mayab, el yucateco Nicolás Urselay Alonso y el acompañamiento de Tito Enríquez. También escucharon otra versión en danzón por la orquesta de Carlos Campos. Hablemos ahora del autor de la música de esta canción, Ricardo Palmerín, cuyo nombre completo fue Ricardo Bernabé Palmerín Pavia, quien nació en Tecax, Yucatán, el 3 de abril de 1887. Fue un notable trovador y compositor. En su niñez y adolescencia desarrolló sus facultades interpretativas de la guitarra. Hacia 1914 compone su primera canción. Entre las principales obras que musicaliza están El Rosal Enfermo de Lázaro Sánchez Pinto, Las Golondrinas, Flores de Mayo, Xcocolché, Semejanzas y La Legendaria Peregrina, objeto de nuestro homenaje, todas estas de Luis Rosado Vega, así como Novia Envidiada de Roberto Sarlat Corrales. Alrededor de 1935, fija su residencia en la Ciudad de México, en donde continúa su vida de trovador. Da clases de guitarra y adopta como centro de trabajo el restaurante El Retirito, contraparte de El Retiro. Una grave enfermedad mina su vida y fallece en la Ciudad de México el 30 de enero de 1944. Desde 1960, sus restos reposan en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca. En los jardines del Museo de la Canción Yucateca destaca su efigie en bronce de cuerpo entero junto a la de Guti Cárdenas y la de Pepe Domínguez. Arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol, peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y las flores, y la nieve virginal, y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo de mi tierra. Canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus turinas sin beber, y las flores de néctares perfumados acarician en los labios y en la sien. Cuando deje mis palmares y mi cielo, peregrina, no te olvides, te olvides de mi amor. Escucharon la canción Peregrina en la voz del cubano René Cabel y la orquesta Riverside, una de tantas versiones que existen de esta hermosa canción con los más afamados artistas. El gobernante Felipe Carrillo Puerto fue fusilado en la madrugada del 3 de enero de 1924 en el Cementerio General de Mérida. Almarit falleció en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1966. Por disposición testamentaria, sus cenizas fueron trasladadas a Mérida el 22 de octubre de 1967 para ser depositadas en una tumba en forma de columna maya muy próxima a la rotonda del Partido Socialista del Sureste, donde reposan los restos mortales del prócer y mártir yucateco. Peregrina fue llevada al cine en 1974 por el director Mario Hernández, con Antonio Aguilar, Sasha Montenegro, Flor Silvestre y otros artistas como el maestro Luis Pérez Sabido, quien, por cierto, encarna en el filme a Ricardo Palmerín. Ecos de la memoria. De arrebol, tu crecita de los labios purpurinos, irradiante cabellera, como el sol. Yeah.